presentamos Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos. Buen día, un día más, dando vuelta en nuestra vida y en nuestro mundo. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, linda, dando vuelta. Oye, ¿qué te pareció eso, lo que le pasa a Chicho? Mira, por ahí vienen los hombres. Vamos a ver qué piensan. Dando vuelta, piloto. Dando vuelta, campeón, dando vuelta. Buen día, ¿qué tal? Buen día, licenciado, dando vuelta. Me está preguntando piloto sobre eso de Chicha. No entiendo por qué está molesto. El hombre solamente preguntó por el salero, no la acusó de nada. Ahora, si no aparece el salero, la pueden acusar de haberlo robado. No, pero no tienen que probarlo. No llega a eso. Lo que hace la mayoría en estos casos es salir de la supuesta ladrona. Por ahí viene Chicha. Buenos días, bendiciones. Buenos días, Chicha. Dando vuelta. Bien, Chicha. Yo espero que tú también estés bien. Ay, sí. Hoy sí que me siento bien. Gracias, gracias. Saben... es importante tener amigos que le den consejo a uno. ¿Dónde nos quedamos, por cierto? Te preguntaron qué sabías del salero perdido. Bueno, ¿será que piensan que soy ladrona? Yo nunca le he robado a nada, a nadie, nunca, nunca. Eso lo creemos, Chicha, tranquila. Jamás pensaría diferente. Si te conocieran un chin, sabrían que eres honesto. Chicha, ¿cuestionaron tu carácter? No, pero sé por dónde van. Chicha, ¿cómo puedes saber si no hablan? Bueno, por experiencia. Saben, mi hermana trabajaba en una casa de gente con mucho cuarto. Y ella es hasta más seria que yo. El hombre, el don de la casa, tenía una caja fuerte con llave y candado sobre su escritorio. ¿Cómo lo sabía? Bueno, porque ella tenía que limpiar su oficina todos los martes. ¿Qué tenía en la caja? Y qué sé yo, no tengo la menor idea. Si es una caja fuerte, debe ser algo de valor. Sí, bueno, por el negocio de él. Yo me supuse que él tenía dinero, que tenía mucho cuarto ahí en la caja. Bueno, ¿qué pasó? Que un día, cuando ni el don ni la doña estaban en la casa, llegó el hermano del señor, se trancó en la oficina y duró muchísimo tiempo ahí con la puerta cerrada y después se fue. Esa noche, cuando llegó el don, fue a su oficina y comenzó a gritar como un puerco en el matadero. Porque faltaba dinero. Así mismito. Y encontró su caja vacía. La caja fue violada. Bueno, mi hermana dice que ella se veía igualita. Tu hermana no tenía llave, ¿verdad que no? Pues claro que no. Ese hombre no confía en nadie y solamente en su familia. ¿El hermano tenía llave? Pero claro que sí que tenía llave. Él es el único que tiene otra llave. Ah, entonces eso está bien claro. Eso lo dices tú, pero tú no sabes lo que es trabajar en una casa ajena. La botaron esa misma noche como si fuera una delincuente y una ladrona, como una perra. Al otro día fue la policía a su casa y delante de todos los vecinos a interrogarla. Dios mío, la vergüenza que pasó. La suerte es que todo el mundo la conoce y nadie le creyó a esos charlatanes. Sí, pero por poco cae presa. ¿Y llegó a perder el trabajo? Como yo fácilmente pierdo el mío. Por un bendito salero de cristal que yo nunca he visto. Y cuidado si no caigo presa. Yo, la verdad es que tengo que ser más viva, ¿sí? No debe ser problema, Chicha. Usted es muy viva. Bueno, mis hermanos, seguimos dando vueltas. A ver si encontramos iluminación. Hemos presentado Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos.